En Mendoza, el gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, presentó ante la legislatura un decreto que lo habilita a disponer del presupuesto de derechos laborales y salarios de los trabajadores. Dialogamos con el senador Lautaro Jiménez, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que nos señaló cómo esta iniciativa puede ampliar posibilidades de avasallamiento. No incluye medidas específicas para decir, esto es lo que podemos hacer para conseguir nuevos respiradores, esto es lo que podemos hacer para ampliar las camas de unidad de terapia intensiva que hay en la provincia, esto es lo que vamos a hacer para tomar el control de la salud privada que la ministra Nadal expuso claramente que era clave para llegar a las 250 camas que requeriría la provincia en una primera etapa, porque hasta ahora la provincia solamente tiene 160. Bueno, todas esas medidas que son importantes de discutir en el contexto de la emergencia no están, y en cambio están solamente estas medidas que apuntan a que el gobernador haga un uso discrecional tanto en materia presupuestaria como en materia, en algunos casos, de los propios derechos laborales de los empleados estatales, ¿no? Por su parte, Martín Caín, secretario general de la Unión de Juegos y Casinos de Mendoza, señaló cómo el decreto afectará directamente a los trabajadores del casino. En este caso, para aclarar, no es la primera vez que las autoridades intentan avanzar sobre los adicionales de los trabajadores del casino. Ya durante la gestión de Cornejo intentaron por todos los medios eliminar estos pisos de los adicionales y no pudieron lograrlo, dada la resistencia dada por los trabajadores. Y ahora, aprovechando esta situación de crisis, esta situación de incertidumbre, han incorporado en este decreto el artículo que intenta avanzar sobre ello. En el día de ayer recibió media sanción en diputados y hoy continuará su curso en senadores el tratamiento de este decreto. Desde Mendoza, tierra de la Martina Chapanay, reportó para Farco La Mosquitera.